Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¡Qué me gusta estar aquí! 5 en punto de la tarde, al lío del Montepío, en www.radio528hz.com. ¡Me gusta esto! ¡Me gusta! ¡Me gusta y mucho! 60 minutos de muy buena música. No es que lo digo yo, pero es la verdad. Está por ahí mi amigo Javi Marciano, que me está dando caña y me está diciendo que lo que quiere es rock y rock y rock y rock y rock, pero bueno, sí, vale, luego te pondré algo de rock. Javi Marciano, buena guitarra, sí señor, atómica al poder, como debe ser. Un par de temas tengo por ahí de ellos nada más, que pondremos pues en nada los ponemos. ¡Qué bueno! 5 y un minuto de la tarde, casi aproximadamente. Andrés me ha mandado un saludo por aquí, el pájaro, está todo casi todo preparado, lo cual no es malo para deciros, entre otras cosas, que hoy es 29 de abril 2015, el 119º día del año. Nos quedan 246 para tomarnos nuestra copita de sidra al gaitero. ¡Toma publicidad! Es la festividad de la Divina Pastora y de San Roberto, que era abad, y por supuesto de Santa Catalina de Siena. A todas aquellas y a todos aquellos que celebren cualquier tipo de disculpa para sonreír, felicidades. Muchas felicidades, hombre. Ahora están un montón de amigos dándole caña al comentario que puse ayer del programa. Está sonando The President of the United States y ahora viene. Y le gusta a Mar, a Jaime Arias, 7 personas más, Cristóbal Cintar, Cefe Aragón. Cefe Aragón, que me cuelga algo por aquí. Dios mío, del amor hermoso, que hoy... Que hoy es 29, que eso fue ayer, hombre, que no pasa nada, que eso fue ayer. Es 29 de abril, 30 días trae noviembre, con abril, junio y septiembre. Y el tiempo que vamos a poner hoy de el recuerdo, estoy a punto de estornudar, es para David Essex, nacido en 1947 en el Reino Unido, en el 73. Bueno, este ya en el con 14 o 15 años ya tenía una banda y cantaba ya el tío. Pero bueno, sigue activo, está con el pelo blanco, no lo hace mal, todo el mundo le pide la misma canción, que es este, el gran éxito que tuvo, Rock On, en 1973. O sea que este tema tiene 27, 37, 42 años. Dios mío, del amor hermoso. David Essex, Rock On. ¿Es grande? No, hombre, eso ya hemos terminado. Si yo lo que quiero poner es el tiempo en el recuerdo. Es que, claro, no estaba marcado el tiempo en el recuerdo. Ahora sí. Va para allá, David Essex. Rock and roll, rock on. Pues ese era el éxito que obtenía en 1973. De él ha seguido viviendo y comiendo porque sigue haciendo. Tiene 67 años, David Exes. Sigue haciendo galitas y la gente le pide el rock on y él la sigue cantando y hará versiones completamente diferentes. ¿Verdad que sí? Claro que sí. 40 y tantos años tiene la canción y aquí estamos nosotros, con estos pelos. Hoy me han hecho una fotografía que han colgado en el Facebook con mi amigo Juan Diego Periáñez. La verdad es que cada día, ya que me veo, cada día estoy mejor, ¿eh? Un beso para Silvia en Madrid, para José Miguel también, para José en Dos Hermanas, Gema, Cámara en Sevilla, no, en Madrid, Elisa en León, Patri en León también. Bueno, pero en un pueblo de León. Ana María, que quiere ver el combate del siglo en Barcelona. Gema en Sevilla. Mar en Sevilla. Bobby Joe en Wharton, Pensilvania. West Virginia, ¿no? Es West Virginia. María Ángeles en Murcia. Hoy voy a ponerte un grupito de Murcia, que lo sepas. Aicha, Alberto, César. Ayer fue su cumpleaños, sí, señor. Chelo Pontiveros, Chema Molina, David Castro, Enrique, mi amigo Quique, Sevio Pérez, que fue compañero mío. ¿Están ahí, Dios mío? Pues sí que tengo yo oyentes por todas las partes. Un abrazo y buena reposición rápida para los papás de José y de Jacobo. Un abrazo también para Carlos, que estaba por ahí. Y nosotros con esta música nos vamos con esta chica que era navarra, pero se crió en Zaragoza. Y lo que hacía era, dicen que ella, que mezclar la jota. Jotera, lo serás tú, era un álbum que sacó ya hace unos años. Y en ello se incluía una canción que todos vais a conocer, pero que la canta fenomenal. Calle Melancolía, Carmen París. Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumina el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden las llaves. estrellas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía y en la escalera me siento a silbar mi melodía. Viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama. Me enfado con las sombras que en los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo siete, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido yo el tranvía y en la escalera me siento a silbar mi melodía. Me encanta la versión que hace aquí Carmen París y todos sus músicos, sí señor, funcionando perfectamente. Hoy es 29 de abril, tal día como hoy en 1967, atención, Pink Floyd encabezaba en el cartel del 24º House Technicolor Dream Festival, organizado por el periódico Underground International Times. El concierto tuvo lugar en el Alexander Palace, al norte de Londres. Los Pink Floyd salían a escena al romper la madrugada. Yo me quedé con ganas de verlos, no ahí, sino en cualquier otro lugar. Visité alguno de los famosos sitios donde hay portadas de los Pink Floyd, como las torres donde colgaron el cerdito, como, bueno, en fin. Y puse música de Pink Floyd en un acontecimiento súper importante de mi vida. Él acaba de sacar un álbum que se llama Al fin del mundo. Yo le he llamado toda la vida, siempre que lo presentaba en radio, le llamaba Eros Clarence Ramazzotti. Compartí con él más de una jornada de puertas para adentro, como dicen por ahí, sí, en Italia y aquí en España, en Madrid concretamente. Estoy hablando de Eros Ramazzotti, al fin del mundo. Mm.

from Melody Road. Melody from the heart, melody from the start, telling me things will be okay. I think that I just might stay on Melody Road. Melody Road, let's go a mile. I'll tie on my rambling shoes. Write me a song to make you smile. There's no need to sing the blues on Melody Road. Melodies that unfold, melodies made of gold, making up songs along the way. I'm thinking I just might stay on Melody Road. Like a bell, singing out, I can tell I'm not alone. Melody Road, it's you and me, floating out on a dream. I love every song that comes to me, 'cause I know it comes to be on Melody Road. Melody Road, Melody Road, Melody Road, Melody Road. Tenía ganas de escuchar algo de Neil Diamond y hacía tiempo que no poníamos uno de los temas que forman parte de su último trabajo, Melody Road. Ya tiene unos cuantos añitos, no pasan los años. Por el 29 de abril, ¿de quién es el cumpleaños hoy? De Ray Barreto, nacía en 1929, está ahí, vivito y coleando. Americano, se dedicó al jazz. También, ¿de quién tenemos el cumpleaños? Kian Egan, nacía en el 80, cantante de Westlife. Bueno, son cosas que pasan, los cumpleaños que nos llegan por todas las partes y la gente que nos manda algún que otro saludo a través del Facebook. Un abrazo para todo el mundo. ¿Quién me iba a decir a mí alguna vez, con aquella radio que empezábamos en 1974 o por ahí, que iba a estar en casa haciendo radio, oyéndose por un sistema que puede oírte todo el mundo, aunque sean pocos los adictos que tengas, que puede llegar a Estados Unidos, que puede llegar a Honduras, como llega, que puede llegar a México, a Cuernavaca, enfrente de un aparato mágico llamado ordenador? Y que tengo un montón de amigos y unos dicen, ah, pues sí, me gusta esta canción, pon otra aquella, qué buena versión es esto. Claro que sí. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Y yo aquí con el micrófono en mi casa, con la chaqueta del pijama puesta, porque luego voy a ver fútbol. Esta tarde tenemos fútbol, juega el Sevilla, juega el Madrid. Muy bien, muy bien, muy bien. Ayer el Barcelona vapuleó, está en un momento increíble. Verás. Al Bayern en la Copa lo apearon, y eso que se llevó jugadores de su equipo, del equipo de contrario de toda la vida. ¿Y qué más? Pues que el Barcelona, creo que como sigue así, lo va a ganar todo. Así voy cogiendo adictos en Barcelona, que hay muchos y tengo amigos, ¿eh? Ahora sí, el funambulista de Murcia, sí, concretamente, sí, de Molina de Segura. En el 2013 sacaron este álbum de Quédate y Quiero que vuelvas, es el tema que os voy a poner. Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro. Señales de que tú pisaste ya hace tiempo. hacia el mar adentro. Te iré a buscar, preguntaré en los bares y en los aeropuertos, en la estación de tren donde lanzabas besos. Canción, sin lugar a dudas, sí, a mí me gusta, quiero que vuelvas. Son casi media, 5 y 27 minutos de la tarde, es un buen momento el que me manda un buen vídeo que me acaba de mandar mi amigo Manuel Cáceres. Ahora lo veremos con mayor tranquilidad porque es el tiempo también de una gente que se llama y que conoces y que le gusta a mi amiga Mari Recio, que le gusta a mucha gente, y a María Ángeles. Y a muchos. Fito y Fitipaldis tienen el último álbum, huyendo conmigo de mí mismo, vamos. Entre la espada y la pared es uno de los temas que forman parte de ese álbum que escuchamos ya, vamos. ¿Sabe qué?

Pues ahí estaban los Platero y tú, concretamente. Tenía que hacer un pequeño comentario, un pequeño gran comentario, claro. Se nos fue el gran Gigi Cale. Gigi Cale, pues, autor de temas tan increíbles como el Cocaine, como el Midnight After Midnight, temas para Eric Clapton, para Lynyrd Skynyrd, para muchos. Tuve la suerte de empezar a oírlo. He puesto antes en un comentario en Facebook, lo conocí en 1970, en los 70, no lo llegué a conocer, claro. No sé si llegó a estar en Madrid o oí algo de él, no me acuerdo ya. Lo que sí que sé es que descubrí un álbum llamado 5, era marrón oscuro el álbum, no se me olvidará, en las cuatro esquinas del LP tenía el número 5, que parecía un billete aquello. El álbum es maravilloso. No sé, no lo tenía, ¿eh? Es que estuve en un tiempo vendiendo unos discos en una tienda, en la tienda de mi amigo Ricardo, cerca de la calle Tutor, cerca de New Sunset. Pues bueno, se nos fue otro grande, Gigi Cale, compositor de grandes temas, y seguiremos escuchándolo muchas veces. Para él, un homenaje desde aquí, desde Grande Entre los Grandes, con el siguiente tema, que seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Que fría se te amanece, un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. De pronto mi cabeza yo veo que estoy en una esquinita parado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? Me siento perdido ya en esta noche sin ti. La gente pasa a mi alrededor, sus gestos me van diciendo algo. Empieza a brillar el sol y su calor me va llegando. La vida llevo contrarreloj, parece que me siento ahogado. La duda me atormenta y el dolor de unos sueños separados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido en esta noche. Sol, frío se te amanece, un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. Pronto mi cabeza yo creo que estoy en una esquinita parado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido y en esta. La gente pasa a mi alrededor, su gente me va diciendo algo. Empieza a brillar el sol y su calor me va llegando. La vida llevo con arreglo, parece que me siento ahogado. La duda me atormenta y esto, donde unos sueños se paran. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? Perdido en esta noche de la que quiero salir. Pues sí, eran Triana, están ahí, desnuda la mañana, como a mí me gusta la mañana, desnuda. Sobre todo con el roce de tu cuerpo. Con el roce de tu cuerpo al lado, claro, como dicen por ahí. Hoy es el cumpleaños de Manu García, nacía tal día como hoy en 1963, el guitarra de Ángeles del Infierno. Tengo por aquí el cumpleaños también de Michelle Pfeiffer. Hace, a ver cuántos años tiene. Tiene unos 55, 56 años. La traigo aquí a lo de canciones porque cantó en Los Fabulosos Baker, no sé si os acordaréis. Y fue ella la que cantó. Tengo también el cumpleaños de alguien llamado Tommy James, que yo conozco muy bien. Tenía una banda que se llamaban Sundells, Tommy James and the Sundells, y cantaban aquello de Money, Money. Money, money, hoy cumpliría 60, hoy cumple, perdón, no cumpliría, cumple 68 años. Nos queda una noticia todavía que dar, pero quiero poner a unos chavales de aquí de Sevilla que se llaman The Heredians. A todo trapo es el tema que he elegido. Tienen nuevo álbum, este es el segundo disco que tiene y que me llegará muy prontito, y que se llama Náufrago en la Luna. Bueno, el tema es a todo trapo. Vamos a oírlos. Donde tengo que ir, pero no me quieras cambiar, porque solo la ruina es lo que te encontrarás. Viviendo a todo trapo, atrapado en todo. pues ahí está, ni más ni menos que The Heredians desde Sevilla. Bueno, bueno, suenan muy, muy bien, el tema suena muy bien. Igual como mi amiga Gema, que está en Madrid escuchando, he visto una cosa en su muro que dicen, acusan a Gema C de haberse caído del cielo. Pues sí, se cayó del cielo por su encanto de mujer. Y ahí está, luchando y trabajando. Y acaba de ascender de categoría y subir de puesto, se lo merece todo. Y si encima le gusta gente como Antonio Vega, como Anacha Pop, como la mayoría de las bandas de pop rock de este país de los años 90, pues Gema es especial, claro que sí. Un beso muy fuerte para ti de tu amigo Toño. Te voy a poner un tema que quizás tú no conozcas porque eres muy joven y muy niña todavía, de una banda llamada Vainilla Fudge. Es una banda de rock, ¿cómo te diría yo? Psicodélico de los 60. Siguen en el 90, tuvieron varias terminaciones como banda y reiniciaciones. Y en el 99, una nueva reiniciación de grupo con nuevos componentes, etcétera, etcétera. Y acaban de sacar ahora mismo en el 2015 un álbum que tengo en mis manos, Dios mío, que hacen un homenaje a grandes canciones de toda la vida, como canciones de, yo qué sé, de, ya no me acuerdo ahora, pero sí, la que voy a poner, la de Marvin Gaye, pero hay muchas versiones, lo hacen muy bien. Esto es una banda de los 60 todavía en el 2015. Mirar cómo suena el clásico I Hear It Through The Great Vine. Vaya inglés que tengo. ¿Le has dado caña, Martín? These weird dudes, you know, from the 60s, they call Vanilla Fudge. And you know what they do? They take these arrangements of songs that were big hits and they kind of put this symphonic, psychedelic rock trip to them. And this is kind of what's coming, baby. Hey! through the flow and rock the grapevine. So listen up, dogs, and you be the judge. Hold on, everybody, 'cause here comes the fun. Este era el tema, la versión que hicieron de Marvin Gaye. Y estaba diciendo yo, ¿de quién tienen versiones? Pues tienen versiones, ahora os veo, de los Bee Gees, de Doors, de Monkees, de Traffic, de los Rolling Stones y de Procol Harum. O sea que el LP está muy bien, porque esta canción que acabamos de escuchar ahora mismo, de I Hear It Through the Grapevine, es una versión que se han hecho muchas versiones, que era una canción que se han hecho muchas versiones, y esta no está nada, pero nada mal. Cerramos el disco de Vainilia Fudge por aquí, damos un saludo a Bebs en Singapur. Dice, hell guys, aim and relax and go, hope no one will be disturbed. Nada, jajaja. Beso, Bebs. Kiss from Sevilla for you. Joan Sawyer Taylor, Joan Sawyer Taylor, una buena guitarra, una chica que nació en el 86, tiene 28 o 29 años, lo hace muy bien. Esto os va a gustar, sí señor. Atención, Matt Honey. Time is past this. Burn out, time waving. Joan South Taylor, Bad Honey, en un álbum maravilloso que ponemos muy a menudo en este programa. Es decir, mejor me acaba de mandar mi amigo Julillo de Inhumanos un chiste muy bueno. Se ve una rubia despampanante con casi todas las piernas al aire llorando y dice, y saliendo de un coche despampanante, y dice, no lo entiendo. Hay tres pedales, pero solo tengo dos pies. No todas las rubias son así, Julillo. Es increíble. Tal día como hoy, 29 de abril, gracias Julillo por hacerme reír. Tal día como hoy, en 1968, se estrenaba Hair en Broadway. Después de una temporada de éxito en el teatro público, Joe Pepps, del Village neoyorquino, era la primera vez que aparecían actores desnudos en escena, ¡Dios mío! En el 69, ¿dónde íbamos a llegar? Claro, ni en Estados Unidos había libertad para ponerse en pelotas. Estoy riendo todavía del chiste de mi amigo Julillo. No lo entiendo. Hay tres pedales, pero solo tengo dos pies. Voy a contarlo ahora otra vez por el caso. Me encanta. Esas tonterías así me encantan. Se llaman GAM. Vienen desde Escocia. Estuvieron en Sevilla. Tengo fotos con ellos. Buena gente. Su último álbum se llama Frantic. No me gusta mucho, tanto como el anterior, pero aún así suena bien. Son los GAM. Of the witches, youth is a spark that will blow you to pieces. What do you see when you look in the mirror? An old conversation that could last forever. Bastante bien, con buenas guitarras, sí señor, para los escoceses. GAM, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Ha sido un verdadero placer, sí señor, un día más. Y huele a jueves mañana, y huele a fin de semana. Y huele a descansito y huele a muchas cosas y todos los olores que me vienen de ti son buenos. Sí, señor. Por eso no penséis para nada que estoy triste si no me veis sonreír. Hoy, 29 de abril, es simplemente despiste. ¡Maneras de vivir! Vamos, que hoy sí que nos comen la merienda, ¿eh? Ojito y ojito, un abrazo fuerte para toda la gente que estuve en Radio 528HZ.com. Tarde de lunes a jueves de 5 a 6, grande entre los grandes, viernes de 6 a 8, más fuertes todavía. Ha sido un placer. Rosendo, dale caña, hombre. Como decía el Boca Negra, dale caña al mono, que es de goma. ¡Hasta mañana! Ya no sé qué decir. Cambió las cosas, no sé yo. Maneras de vivir.